solas, soy un desespero. Espumas blancas rezan hoy por él. Canciones marineras se oirán, cantadas junto al muelle por una mujer. A ti, hombre marinero, que vence, la mar te la guarda y tu vida acaba. A ti, hombre marinero, que a veces lloras de miedo, plegado en tu barca, pidiéndole al cielo que el mar te devuelva. Qué triste está hoy tu barca, a la deriva loca sin capitán. De duelo se ha vestido una mujer, al ver su marinero no regresar. Hombre marinero, que al timón de tu barca no admites fracaso, tormenta que vence, la mar te la guarda y tu vida acaba. A ti, hombre marinero, que a veces lloras de miedo, plegado en tu barca, pidiéndole al cielo que el mar te devuelva hoy a casa. A ti, hombre marinero, que a veces lloras de miedo, plegado en tu barca, pidiéndole al cielo que el mar te devuelva hoy a casa.